Pues sabes aquí diu que vivía en Francia con un pato y un cerdo. Y un día le dice el tío al pato, dice, pues va, pues te voy a sacar a pasear. Va el tío por Francia, dice, mira pato, esto es la Torre Eiffel. Y hace el pato, cuac. Y dice, pues ¿cuál va a ser? Pues ese de ahí, la grande. Siguen más para adelante y dicen, mira pato, esto es los Campos Elíseos. Y hace el pato, cuac. Y dice, pues joder, el que ves ahí adelante, verde y grande. Y al final ya se cansa el tío y dice, va, te voy a llevar a casa que me tienes ya frito ya. Y llega a casa y empieza a hablar con el cerdo. Y le dice, tío, el pato, qué pesado. Le digo las cosas y no se entera de nada. Mañana te saco a ti. Y hace el cerdo, hoy, y dice, hoy no, mañana, coño, mañana.